perché per la prima volta è un però pure per non allontanare l'influenza di questa caratteria del passo. E per chi vuol dire conversare, si viene e ti parla che qualità di qualcosa del cattivo. E non che non è un problema, también podría ser un objetivo por parte de ustedes. Y si la compañera este guardar de conformidad con algunas cosas, pero usted es el futurista, sí, vamos a trabajar para que se pueda completar con nuestro proyecto, con los compañeros que se han ido a los iguales, porque por cada una de las edades, yo estuve en apoyo en este momento, los intendentes, I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you.